Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una mañana se encontró un hombre con un amigo y le contó un secreto. Su amigo le aseguró que no se lo iba a contar a nadie, diciéndole: "Te prometo que seré una tumba. Jamás contaré esto". Dicen los habitantes del lugar que al llegar la noche, el pueblo en donde vivían esas dos personas se había convertido en un cementerio. Eso sucedió porque el secreto se lo fueron pasando de tumba en tumba. De esa manera dejó de ser algo reservado para convertirse en una cuestión pública. Como suele suceder con las palabras o la conducta de algunas personas que tienen derecho a la buena fama. A veces no hay mala voluntad, pero puede ser peligroso hablar sin pasar por los filtros de la veracidad, la bondad y la necesidad. En la discreción se trata de juzgar o separar mentalmente lo que se va a decir en una conversación. No se trata de largar todo lo que a uno se le cruza por los pensamientos, creyendo que, como el interlocutor no tiene un micrófono para grabar, quedará allí. Cuando se habla de alguien ausente, debemos pensar que puede llegar a sus oídos lo que se dice, porque las palabras vuelan. Es conveniente separar lo edificante de lo perjudicial, pensando en las reacciones que podrá tener la persona cuando se entere. Para actuar bien, beneficiando a los demás cuando hablamos, también tenemos que amarnos a nosotros mismos, como indica Jesús, y lograr un autodominio de la lengua. Siempre existieron murmuraciones, calumnias, injurias, pero en esta época no solo se realizan en el trato personal, sino también por los medios de comunicación social. Ellos tienen la gran ventaja de haber convertido el planeta en una aldea global. Pero a veces se transmiten indiscriminadamente y de forma rápida noticias para intentar tener la primicia. Algunas personas que se pueden ver afectadas no tienen la misma rapidez para defenderse, por eso puede ser un hecho muy injusto en algunos casos dar por hecho ciertos comportamientos que todavía no han sido comprobados. Además, cuando se dice algo que daña, aunque después se desmienta, ya queda el perjuicio para siempre. Actualmente, crear una imagen negativa de personas o instituciones es como darles muerte. Una vez un periodista dijo, hablando de otra persona: "Lo maté con mi pluma". Aquí vemos lo delicado que es todo lo que la radio, la televisión, la informática, los libros, diarios o revistas pueden presentar o silenciar. Si queremos vivir en la verdad y el amor fraterno, ejercitemos la ascesis de lo que decimos y silenciamos. Hablemos siempre con propiedad, buscando en todo hacer el bien, y recordemos aquello que decía Proverbios 10: donde abundan las palabras, nunca falta el pecado. El que refrena sus labios es un hombre precavido. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.